Lo dijimos siempre desde el primer momento, la calidad y jerarquía del adversario. Y si no saqué mal las cuentas, son casi 43 puntos entre puntos por pérdida y puntos de ataque rápido. Si nosotros atacamos mal, vamos a tener muy pocas probabilidades de ganar. ¿Por qué? Porque se hacen del control del ritmo de juego y ahí prácticamente son letales. Entonces podríamos decir que esa es la síntesis del juego para nosotros, que algo nos corresponde a nosotros, por supuesto, pero también la virtud de San Lorenzo en cuanto a la agresividad y en su estrategia de cómo defender las situaciones de cortina directa. Tomaremos nota y trataremos de poder solucionarlo de cara al siguiente partido. Vuelvo a repetir lo mismo, a medida que pasa el tiempo, la situación es mucho más difícil por quién tenés delante. Pero nosotros vamos a dar lo mejor hasta el último segundo, porque siempre tiene que ser así. Queda un juego, solamente ahora a recuperar, digerir, porque tenemos que nuevamente luchar con nosotros mismos para salir de este momento de frustración. Lo que no nos podemos permitir es mantenernos dentro de la frustración. Es inevitable frustrarnos y reorganizarnos para el siguiente partido. Creo que el trabajo de San Lorenzo en cuanto a la agresividad defensiva, nosotros nos costó ser regatas, lo que habitualmente hace regatas, y en esta situación disimular ausencias cada vez más difícil, pero siempre hay que dar mérito al que gana. No intentar buscar justificaciones en esta parte nosotros que perdimos. Creo que todo lo bien fue muy contundente lo que hizo San Lorenzo. Yo creo, hoy lo hablábamos, nosotros necesitamos competir en un solo terreno, que es el deportivo, y como decía anteriormente, la lucha siempre es con uno mismo, de tratar de ver qué es lo esencial para entrar a la cancha y poder producir. Tratar de que todo lo que rodea a la serie, dejarlo afuera y dedicarnos solamente a jugar básquet. Siempre la emoción está presente, pero digo, que sea la emoción que se genera en el partido en sí mismo, no lo que puede suceder o dejar de suceder fuera del campo, ¿no? No sería una medida inteligente trasladar lo que sucede o sucedió fuera del campo al juego. Porque esto en definitiva se trata de durante 40 minutos de los dos equipos, quién hace mejor las cosas, nada más. Por supuesto que el entrenador tiene que generar un contexto favorable desde el discurso, desde el conocimiento para ayudar. Pero esta lucha es siempre individual y además somos profesionales. Hace mucho tiempo que desempeñamos esta carrera y sabemos que es parte y que lo más importante es asimilarlo, transformarlo y ponernos bien de cara al siguiente partido. Siempre, vuelvo a decir, disimular ausencias a esta altura del torneo siempre es difícil, porque te ves disminuido como equipo, pero además, quien tenés enfrente es un equipo que no te da chance. Cada vez que te equivocas, te lo va a hacer notar, mínimo, te lo va a hacer notar. Y la mayoría de las veces lo va a manifestar con puntos a favor. Vuelvo a decir, necesitamos recuperarnos ahora, digerir esta derrota, salir de este estado de frustración que es lógico, es inevitable. Porque vos cuando deseas competir y ves que estás se va en el tanteador tu adversario, es una situación frustrante. Pero ahí tenemos que, con el correr de las horas seguramente va a aparecer el temple de cada uno y tomar nota, reordenarnos y estar listo para el siguiente partido. Remarcaste varias veces durante el juego que no miren el tablero, que se pasen la pelota, que no miren el tablero por ir en ese afán de descontar rápidamente. ¿Eso le jugó un poquito en contra, esa ansiedad? Yo creo que sí. Yo creo que hay tres momentos, diría, del partido que estábamos a una diferencia de 10, 12 puntos, que era una diferencia manejable, Y nos ha sucedido alguna vez en la temporada también que nos vamos y queremos ver si podemos acortarla, y eso generalmente te juega en contra.